Thank you.

que puede encontrarse en la vida. Me comprometí a no volver a ser cómplice de mi propio aburrimiento. Y para lograr intensidad, ella me ayuda, la parte calles. Como antiguos integrantes de una legión ahora diezmada, ambos volvemos nuevamente a la ruta, sintiéndonos dueños de la cadencia de los héroes negros. El mecano vibra rabioso mientras lo llevo contenido en la zona urbana. Recién cuando dejan de verse los policías electrónicos, los semáforos, hago tronar los escapes, liberando gran parte de la potencia del motor. Aquella no era una ciudad común. Su principal característica radicaba en el hecho de que, inexplicablemente, no figuraba en mapas de ruta. Las únicas vías de acceso eran el ferrocarril, que detiene sus trenes solo si se informa que hay pasajeros, y un largo y polvoriento camino vecinal. Las edificaciones se montaron alrededor de una docena de criaderos de aves, lo que determinó una exagerada existencia de insectos a nivel plaga, que hizo que aquellos terrenos carecieran casi de valor. Por otro lado, los arácnidos, atraídos por la cantidad de moscas, pululaban por doquier. Aquel sitio resultaba, de tal modo, una suerte de cementerio de elefantes. Todos los no nativos que circulábamos por sus calles arribábamos con la intención de escondernos por diferentes motivos. Contaba con algunos parientes allí, todos en estado de falleciente en una sofocante tarde de diciembre, mientras la gran cantidad de maquinaria agrícola en desuso abandonada en las inmediaciones se calentaba y enterraba ante nuestra vista en un proceso de siglos. Me permití trazar el siguiente comentario. No es posible que un hecho notorio se produzca en este entorno tanto como para afectarnos. No podría ser. Hey, ¿qué pasa, vieja? No, vi la moto y entré. ¿Te cabe la moto? Tenés tatuaje, loco. Bien, ¿eh? ¿Estás descansando, loco? Y sí. ¿De dónde venís? De Aedo. Pero por ahora estoy viviendo acá. Joya. ¿Cómo te llamas? Aguirre. ¿Puedo vivir por acá? Soy de acá del barrio. ¿Hace mucho que no comés? Lo suficiente como para estar cagado de hambre, loco. Aguantame un cacho, loco. Dale. El segundo contacto se produjo una noche de lluvia en un concurrido bar rural. Al ingresar al establecimiento del tío, la intensidad lumínica de los arcos voltaicos varió en forma notoria. Se sentó en una mesa con otro parroquiano muy cerca de mí. Se lo veía bastante desalineado. No escuché de lo que hablaban, pero minutos después tuvimos que cambiar de mesa. De su boca brotaba un potente olor a carne tumefacta. Todos los presentes lo notaron. Días después me encontré con Javier y tocamos en profundidad el tema de su pariente. Mi amigo aseguró que el mentado vivía obsesionado por la posibilidad de vivir sin comer ni beber, hidratando su cuerpo mediante la humedad ambiental. El tío fallece de un paro cardíaco. Su casa, de corte antiguo, ubicada en lo que es hoy un barrio de oligarcas de la ciudad de Bernal, fue cerrada con cadenas de gruesos eslabones y vendida a un grupo económico. Decime algo muy importante y no sé qué es. Vas a estar mucho tiempo acá. El tiempo que estés, si estás. Si quiero, sí, voy a estar. Bueno, si no, sí. Me mando a mudar. Está todo más que bien. Bueno, me está dando si una estás, mano, macanudo. Quiero que sepas si yo me quedo muriendo, yo lo que quiero es que me tiren en la ruta. Que me quemen y me tiren en la ruta. Y pienso seguir rodando. Toda mi vida y después de mi vida. Pienso seguir rodando, ¿entendés? Y bueno, y si vos estás acá, yo pienso que a vos te puedo pedir eso. Sí, boludo, pero no te la dramos todavía. Estamos lejos de eso. Tenemos 1500 años más todavía. Pero, ¿viste cómo es esto? Cada uno tiene su locura. Voy a ser como Drácula. Voy a desaparecer durante años. No puedo verlo. Segurísimo eso. Aparte, la tenés tatuada ahí, loco. Esta es mi historia. Es mi cementerio, mi tumba y yo saliendo. Ahora sí, salud. Ahora sí, si le pones, porque esto tiene todo coca, ¿no? ¿Y para qué le pones coca, loco? Salud. Salud.

vehículos pararon en formación delante de mí. 7 motocicletas importadas, de gran cilindrada. Todos sus propietarios con equipo de cuero negro. El indio Sotelo descendió y me abrazó. En sus ropas había manchas de sangre, tripas secas de pájaros, plumas e insectos pegados. Amantes de la ruta y de las velocidades extremas. Me llevaron los 500 kilómetros necesarios para salir de la provincia en dirección norte. Me dejaron en una estación de ferrocarril y se despidieron efusivamente. Yo les resultaba un igual. Pensaban que algún día volvería a integrar el grupo, hecho que efectivamente se produjo unos años después. Se fueron los habitantes del camino sin dejar ningún vestigio concreto de que alguna vez estuvieron. Por fin alcancé un amanecer de Villazón en la frontera con Bolivia. El olor acre que todo lo impregnaba resultaba ahora sinónimo de calma, una posibilidad concreta de abandonar momentáneamente el rango de fugitivo. Me ubiqué sobre una marea de bultos dentro de un lento tren con gente hasta los techos y de allí a Oruro. No era mi primera incursión en esos terrenos. Me encontré con otro hermano de sangre, Lionel Méndez, contrabandista viejo. Le tejí una reseña de mis últimos días y como buen hermano propuso volver para pisar las cucarachas. No quise comprometerlo en ese sentido, pero sí en otro. Estuve 3 meses detenido en aquella comisaría. Todos los que no éramos reincidentes o teníamos causas menores, estábamos en un calabozo, mientras que las celdas restantes estaban ocupadas por aquellos que tenían proceso por asesinato, narcotráfico o robo a mano armada. Valiéndose de un espejo, un detenido del recinto contiguo nos individualizaba uno por uno. A unos les pedía un cigarro o algo de dinero, a otros solo los humillaba. En el calabozo de enfrente había un cuerpo desvanecido. Se trataba de un profesor de gimnasia que había seducido por lo menos a 3 menores. Apenas fue señalado por los niños, le dieron captura a los respectivos padres. Se salvó por muy poco de ser linchado en la puerta de su propia casa. La policía lo rescató con innumerables contusiones. Para que no se engañara en pensar que su martirio había finalizado, los agentes lo boxearon otro tanto y finalmente los presos le dieron el tratamiento doloroso. Estaba vivo pero inerte. Así se mantuvo durante horas. El culo le quedó como una rosa vista desde arriba. Los detalles nos los dio a través del abecedario manual de los presos un recluso que se encontraba encerrado en diagonal a nosotros. 2 semanas después, ubicaron en nuestro calabozo a un joven delgado, de aspecto amanerado, detenido por haber robado orfebrería de plata de un hotel de lujo en el que trabajaba. En el espejo volvió a reflejarse el ojo rabioso, y dicho ojo se clavó en el recién llegado durante un instante. Luego se oyó la frase catadora: "Vos, flaca, pasame un tabaco". You're listening to The Noise is the Message.